la flor, chupa la flor. A mí me gusta chupar tu boca. Ven para acá, mi dulce amor. Dame un beso que solo a mí me toca. Dicen que yo te quiero a ti, porque tenés mucha plata y oro. Ganas me dan de irme de aquí. Esta gente no sabe que te adoro. Ay, cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo magangué. Ay, que cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo magangué. Porque cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo magangué. Ay, que cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo magangué. Tienes mucha plata y oro, ganas me dan de irme de aquí. Esta gente no sabe que te adoro. El picaflor chupa la flor. A mí me gusta chupar tu boca. Ven para acá, mi dulce amor. Dame un beso que solo a mí me toca. Y cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo a magangué. Es que cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo a magangué. Porque cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo a magangué. Ay, que cuando yo mi mano te dé, enseguida te llevo a magangué.